Hola, bienvenidas al desinformativo mensual de Radio Alegría Libertaria. No es un informativo con un orden, con un curso. No es un contrainformativo con un nuevo orden, un nuevo curso. Es un desinformativo para encontrarse con el caos creativo que nos ayuda a transformar el mundo, que genera situaciones que facilitan el alumbramiento de un mundo nuevo, de mundos nuevos. Este espacio de desinformación pretende abrirse sin cerrar a todas aquellas situaciones individuales, grupales y colectivas que tengan como referencia el espacio fundacional que dio origen a la Primera Internacional, y también aquellas que se generen en el seno de las culturas populares o de las culturas alternativas no alineadas con el Estado o el mercado. Este desinformativo semanal no responde a ninguna línea de ninguna organización política, a ningún interés de ningún Estado, ni al negocio de ningún mercado. Es un espacio abierto a la participación. Podéis enviar vuestras noticias a ilusionismosocial@gmail.com. Y si lo preferéis por WhatsApp, nos escribís a ilusionismosocial@gmail.com y os enviamos el número de teléfono. Bienvenidas y buena escucha. Que ya no vea que reventar, estoy hasta el coño de mi puta vida. Trabajar. Ahora llego a mi casa, la casa toda por en medio, aquí no colabora nadie. Estoy un poquito hasta el coño. Vamos, que no sé. Ahí tengo un canuto que creo que me lo voy a fumar y todo, a ver si me relajo. Porque te juro que es que no puedo más con mi vida. Hasta el mismo coño, ¿no? Qué vida más horrible, qué asco. Bueno. Hoy eso es lo que hay, lo que nos ha tocado. Asomaíta al balcón, sin saber lo que me espera, sonriendo porque la del cuarto se encendió un hierba. Juani fuma hierba, que te digo que mira que la Juani fuma hierba. Me gusta el olor de puchero y las croquetas, pero más me gusta cuando la Juani se enciende el hierba. Juani fuma hierba, que te digo que mira que la Juani fuma hierba. La Juani está hasta el coño de repartir en globo, cuando llega a trabajar, te tiró se fuma un porro. No te rayes, Juani, no te voy a pedir... La música entre bloques de este desinformativo, número 253, es de Carmen Sia. Podéis saber más sobre esta cantante, cantaora y rapera gaditana y escuchar su música en la Alegre Corchea Libertaria. La encontraréis en alegrialibertaria.org. Qué fiesta no formaría, que subieron a aplaudir los peces de la bahía. Qué fiesta no formaría, que subieron a aplaudir los peces de la bahía. Encima este año no había ni carnaval, con la terapia que me ahorro si me pongo yo a rajar. Salgo con mi chirigota, que no es heteronormal. Me tiro el moscate encima y la peluca la tengo doblada. Después de la doble jornada de trabajar, ya no puede ahora una ni con su amiga arba. Ahora tengo un nuevo plan, un porrito pa' fumar. Enciendo mi Satisfyer y ahí me quedo yo enchufa. Juani fuma hierba, que te digo que mira que la Juani fuma hierba. Huelva. La Junta de Andalucía respalda la continuidad del vertedero de residuos de Nerva. El vertedero de Nerva, situado en Huelva, vuelve a estar en el punto de mira tras la decisión de la Junta de Andalucía de permitir el depósito de 780.000 toneladas adicionales de residuos no peligrosos como parte del proceso de clausura de algunos de sus vasos. Aunque desde la Administración Autonómica se asegura que estas medidas forman parte de un cierre ordenado y con garantías jurídicas, Ecologistas en Acción denuncia que se trata de una estrategia para prolongar indefinidamente la vida útil de las instalaciones. En 2023, la Junta encargó un informe a una empresa independiente que concluyó que los vasos de residuos no peligrosos del vertedero estaban sobrepasados en un 39%, llevando a la Administración a calificar de mentirosos los datos aportados por la empresa gestora DSM. Sin embargo, en 2024, un nuevo informe contradecía esas conclusiones, estableciendo que el vertedero aún podía albergar 780.000 toneladas adicionales. Este cambio de criterio ha llevado a la Junta a archivar el procedimiento sancionador contra DSM, argumentando que no se habían incumplido las condiciones de la autorización ambiental integrada. Paralelamente, el gobierno andaluz anuncia la necesidad de un plan de sellado y clausura para el 60% de las instalaciones, incluyendo la revegetación de las zonas afectadas. Juan Romero, portavoz de Ecologista en Acción Huelva, ha criticado duramente el cambio de posición de la Junta, destacando que, misteriosamente, los resultados del segundo informe contradicen los del primero, permitiendo a la empresa mantener su actividad. Para Romero, esto forma parte de una maniobra para blanquear la mala gestión de los residuos y prolongar la vida del vertedero en varias décadas más. Ecologistas también denuncia que la Junta de Andalucía está promoviendo la ampliación de los vasos de residuos peligrosos mediante procesos de pseudoestabilización, una práctica que permitiría seguir considerando estos residuos como no peligrosos y ocupar la capacidad adicional. La Junta defiende que estas medidas responden a criterios técnicos y legales, asegurando que el cierre del vertedero se llevará a cabo de forma progresiva y con garantías ambientales. Sin embargo, Ecologistas en Acción considera que las decisiones tomadas evidencian una falta de compromiso real con la protección del medio ambiente y un intento de consolidar la cuenca minera de Río Tinto como un eje receptor de residuos industriales en detrimento de la salud pública y el entorno natural. Y es que otra de las denuncias planteadas por Ecologistas en Acción se centra en la tramitación de una nueva planta para la creación de tecnosuelo a partir de residuos industriales no peligrosos. Esta instalación se ubicaría en Minas de Río Tinto, consolidando, según Romero, la cuenca minera de Río Tinto como el gran retrete tóxico de Andalucía, España y media Europa. Desinforma Juan Romero, portavoz de Ecologistas en Acción Huelva en la Mar de Onuba. Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos. Te la llevarí mentiros. Se lo achacan a mi cuerpo porque tengo una mancha en la frente. Murmura la gente que soy pecadora. Desde Oliva Costa, desde el Quejío hasta mi cultura, que se te quite la vergüenza esa de ser andaluza. Y orgullosa aquí ya de toda ella, de la tierra que piso desde Oliva Costa, desde el Quejío hasta mi cultura, que se te quite la vergüenza esa de ser andaluza. Y orgullosa aquí ya de toda ella, de la tierra que piso desde Oliva Costa, desde el Quejío hasta mi cultura, que se te quite la vergüenza. Covas do Barroso, Portugal. No a las minas, sí a la lucha. En Barroso manda el pueblo. Desde hace 7 años, las comunidades de Covas do Barroso, Romaíño y Muro, al norte de Portugal, luchan contra un megaproyecto de minas de litio a cielo abierto, en una región clasificada como Patrimonio Agrícola Mundial por Naciones Unidas. El proyecto Savannah Resources contempla la apertura de 4 minas a cielo abierto, una unidad de transformación que operaría a las 24 horas del día, los 7 días de la semana, una presa de relaves permanente y 3 escombreras, en una superficie total de 592 hectáreas y ubicada a tan solo 150 metros de las viviendas. Como parte de su ley de materias primas críticas, que comentamos en un desinformativo anterior, la Comisión de la Unión Europea estipuló que para 2030 al menos el 10% de la demanda europea de materias primas críticas, como el litio, debería satisfacerse con los suministros nacionales. Portugal es el más grande y, de hecho, el único lugar significativo de producción de litio de la Unión Europea. Con el crecimiento de la producción mundial de litio relacionado con la fabricación de baterías, especialmente para los vehículos eléctricos, en Portugal, las empresas mineras han recibido la aprobación de nuevos proyectos en áreas como Barroso, Romaño, Albarrás y Argemela. Covas do Barroso, con unos 150 habitantes, ha dependido tradicionalmente de la ganadería y la agricultura para su economía local. De hecho, Naciones Unidas la declararon Patrimonio Agrícola Mundial, Pero desde 2016, Savannah Resources, una empresa británica, ha estado desarrollando planes para una mina abierta en la zona. La compañía estima que la mina podría ser explotada durante 12 años y suministraría suficiente litio para 500.000 baterías de coches eléctricos cada año. Este proyecto es parte de una política extractiva global que ha estado destruyendo comunidades y territorios durante siglos. Una política colonial y violenta. Bajo el mantra de desmaterialización y transición energética, las industrias automovilística, minera, militar y fósil son salvadas por estados y empresas, al mismo tiempo que la criminalización de las luchas se vuelve más agresiva que nunca. Somos una de las comunidades que dan testimonio de la realidad de estos mantras falaces. También somos una de las comunidades que luchan para resistir la hidra extractiva y preservar formas de vida en armonía con la tierra. Esta es otra etapa de una larga lucha. Una lucha que siempre ha contado con aliados y amigos. A lo largo de los años hemos tenido la suerte de encontrarnos y establecer vínculos, de luchar y construir juntas. Ahora el colectivo Asa Chola hace un llamamiento a redes de apoyo para organizar encuentros, talleres, tertulias, debates y películas en tus espacios y territorios y recaudar financiación para crear un espacio en Covas do Barroso como punto de encuentro y lugar de acogida. También se puede apoyar la lucha creando materiales visuales para mostrar oposición a estos proyectos extractivistas. Pueden ser pancartas, pegatinas, carteles... Sabana, lárgate de aquí. Fuera los cabrones de Sabana. Barroso resiste. Sabana se rinde. Barroso no se compra con dinero. En Barroso manda el pueblo. Si tienes alguna necesidad o pregunta, contacta en Indimedia Portugal y podéis encontrar al colectivo Asa Chola en Telegram. No a las minas, sí a la lucha. Siempre. En Barroso manda el pueblo. Desinforman Asa Chola e Indimedia Portugal. Y Darío Antonelli y Giacomo Cini en Green European Journal. Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos y basta. Aquí flora y allí flora. Que tú y tu campo está florido, que tú y tu campo está florido. Estuviese vacía por dentro. No conoce mi geranio ni mi aceite hirviendo. Andando en círculo, siquiera en mi centro. Veo en tu carita el campo en invierno. Me echaste cal viva en la mano cuando pedí tierra. Solo escucho pajaritos con el filtro de mi oreja. Romero, arbahaca, perejil, hierba buena. Si la mata se pudre, hay que plantar otra nueva. Estoy quemando los rastros que fueron el trigo de nuestro pan. Si cuido el suelo, no beso el cielo. Recuerdo a las que vienen, las que ya no están. Se la arrancaron de su casa y el silencio se puso a gritar. Se me transparenta el coraje y la pena. Grillete tópico, no pienso cumplir condena. Estoy en tránsito, nena, como el ecosistema. Moradita como un lirio sin raíces en la tierra. Agüita salada pa' la herida abierta. Tierra y libertad pa' la necia histórica. Y en medio de aquella Unión Europea. La OTAN pide para defensa una pequeña fracción de lo que se invierte en pensiones o salud. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en una comparecencia el 13 de enero ante la Comisión de Asuntos Exteriores y la Subcomisión de Defensa del Parlamento Europeo, pidió a los aliados europeos que inviertan en defensa una pequeña fracción de lo que dedican a pensiones, sanidad o seguridad social a fin de garantizar la seguridad de las futuras generaciones. De media, los países europeos gastan fácilmente hasta una cuarta parte de la renta inicial en pensiones, sanidad y sistemas de seguridad social. Y solo necesitamos una pequeña fracción de ese dinero para reforzar mucho más la defensa, indicó Rutte. Pidió que se aseguren de que todos invertimos más en defensa. Es una inversión en nuestra seguridad y en la seguridad de nuestros hijos y nietos, recalcó. Al mismo tiempo, instó también a aumentar rápidamente la producción de activos y capacidades cruciales como buques, tanques, aviones, municiones, satélites y aviones no tripulados. La realidad es que no estamos donde tenemos que estar, todavía no. Nuestra industria sigue siendo demasiado pequeña, está demasiado fragmentada y, para ser sinceros, es demasiado lenta, comentó el ex primer ministro neerlandés. Reconoció en cualquier caso que la Unión Europea esté redoblando ahora sus esfuerzos para remediarlo, potenciando la base industrial de defensa e insistió en que los Estados miembros eviten crear nuevas barreras que solo aumentarían los costes, complicarían la producción y dificultarían la innovación. En su opinión, la cooperación transatlántica industrial de defensa nos hace a todos más fuertes, en un momento en el que Rusia, China, Corea del Norte e Irán están aumentando la colaboración en ese ámbito. Rutte elogió en este contexto la impresionante ventaja que tiene la Unión Europea con su mercado interior, un enorme elemento de poder blando que puede ayudar a que la producción de defensa avance a un ritmo mucho mayor. Insistió de nuevo en que la actual meta de gasto en defensa del 2% del PIB de los aliados no es ni mucho menos suficiente para estar seguro en los próximos años y pidió invertir bastante más. Ahora estamos a salvo. No lo estaremos dentro de 5 años, así que tenemos que empezar hoy invirtiendo más en aumentar la producción, mejorar la capacidad de recuperación y apoyar a Ucrania, concluyó. Lo que se le olvidó fue que habría que invertir también un poco más de ese dinero para ampliar los cementerios de Europa. Desinforman Diario Público y Radio Alegría Libertaria. Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos. Tristes guerras. Diferentes bocas con la misma llaga. Diferentes cuerpos atravesados por la misma daga. Misma herida, mismo punto de sutura. Lávate la boca cuando hables de mi cultura. Desde Lauren Hill hasta Lola Flores, Gata Katana, Marifé y Gracia Monte. Distintos ojos con mismo horizonte. El mismo cante con diferente toque. Bonito el llanto, bonito mi sino. Bonita la rabia cuando encuentra su camino. Tengo en la boca 4 espinas y un tanguillo. La garganta ardiendo y los puños encogidos, primo. Con la peineta y pantalones anchos, tenis de muelle y los rabillos largos. Entrando en trance por un boom clap, por tango. Rapera coplera, misma rabia, mismo llanto. Caiga la columna del cielo cuando llegue mi hora final. Búscame debajo del suelo, ahí donde te tengo acostumbrado. Caiga la columna del cielo cuando llegue mi hora final. Búscame debajo del suelo, ahí donde te tengo acostumbrado. Soy el bigote de la gamba con el que los bones se atragantan. Me arranco por saeta, por misa satánica. Me chupo los dedos mirando la curva a la cara. Ras de taganina, saliconia de marisma y alcazaba. A Jusho yo no me lo esperaba. Que las biches de la gata se compincharan. El brillo de los ojos es verdad, no se operaba. Maruja de entretiempo, lenteja y arroz, mi tribu urbana. Raíces fuertes como el arco noque hacen que el agua de mi pecho brote. Por mi boca riega mi patio y mis flores. De las macetas brota oro y brota cobre. No ni nada, artistas del pueblo. De la fatiga nunca hemos sido pobres. Viva el ra, la copla y el flamenco. Diferente cante, mismo horizonte. Caiga la columna del cielo caiga la columna del cielo cuando llegue mi hora final. Mundo, el 1% más rico, ya ha quemado su cuota anual de carbono. La ONG Oxfam lo ha bautizado como el Día del Contaminócrata. Se trata de la jornada en la que el 1% de entre los que acumulan más riqueza del planeta llega a su cuota anual de gases de efecto invernadero, establecido para que la temperatura global no supere los 1,5 grados centígrados. Y este año no se ha hecho esperar, ha caído el 10 de enero. El dato que ha hecho público la rama británica de Oxfam supone todo un hito, pues deja claro que ese 1%, o sea, los 77 millones de personas con más riqueza acumulada, solo ha necesitado 10 días para sobrepasar su cuota. Son los multimillonarios, millonarios y toda persona que gane más de 140.000 dólares al año, un grupo cuyo poder económico aumenta con el actual sistema económico, lo que supone un incremento constante de la desigualdad global. Oxfam lleva años alertando de cómo el colapso climático está impulsado desproporcionadamente por los llamados superricos, cuyo tren de vida supone el doble de emisiones anuales que nada menos que la mitad de la población más pobre del planeta. En el extremo opuesto, alguien de la mitad más pobre de la población necesitaría 1.022 jornadas, es decir, casi 3 años, para agotar su cuota del presupuesto anual global de carbono. El futuro de nuestro planeta pende de un hilo, pero se permite que los superricos sigan desperdiciando las oportunidades de la humanidad con sus lujosos estilos de vida e inversiones contaminantes, lamentaba Chiara Liguori, asesora principal en políticas de justicia climática de Oxfam. Liguori, muy crítica con la falta de medidas climáticas, señala que los líderes que no actúan son culpables de una crisis que amenaza las vidas de miles de millones de personas. 50 de los mayores multimillonarios producen más carbono en menos de 3 horas que un británico promedio a lo largo de toda su vida. Se estima que entre 2015 y 2030, los 77 millones de personas con más riqueza material reducirán sus emisiones en torno a un 5% anual, algo muy lejos del 97% que hace falta para cumplir con la meta del Acuerdo de París de no superar los 1,5 grados centígrados de calentamiento global. Desinforman Oxfam y Pablo Rivas en El Salto Diario, difundido por Desinformémonos. Desinformémonos. Desinformémonos, desinformémonos. Vergüenza de que no les dé vergüenza. Tiene mi niña la cara de haber comido. ¿Dónde están los salideros? Que de veces te he mirado por encima del hombro, comparándote con otro mundo, por no ser como ellos, por no tener riqueza o ganaba por febrero, tapando tu brillo entero, con un ojo guiñado y un dedo, con un ojo guiñado y un dedo. Ay, camarona mía, somos heridas, yo soy la tuya y tú eres la mía, ya no distingo entre tu sal y mis propias papilas, firmo pa' morirme en la boca de tu orilla. Firme para morirme en la boca de tu orilla, camarona mía. Estoy en el nudo, pero no soy soga. Pensamientos intrusivos no me los creé yo sola. Con mis hermanas y mi tierra soy sorora. Solo quiero un rinconcito, camarona, en tu memoria. En tu memoria. Y con la bomba de odio que se hace la andaluza, coletero con pompones, coletero con pompones. Que estallen de rabia y celo los sapos verdes de las cloacas del odio, verdades absolutas, la memoria por el polio. México, 31 años de zapatismo protegiendo la semilla de la vida. Compañeras del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Aquí estamos. Hace 31 años nos dejaron la tarea nuestros compañeros caídos. Nos dejaron encargados, encargadas de continuar la lucha. Este año, por segunda vez consecutiva, las comunidades autónomas acuerpadas en el zapatismo convocaron a celebrar el aniversario de su levantamiento y a compartir la palabra en la crítica al presente y el cuestionamiento sobre el mañana. Primero, en la Universidad de la Tierra, CIDECI, una escuela muy otra que se ha convertido a lo largo de los años en un foro global donde han caminado muchas grandes palabras de todo el mundo. Esta ocasión no fue la excepción. Con la claridad que da la palabra sencilla y común, explicaron la enorme preocupación sobre el mundo actual. Mostraron sus avances de 31 años, dejando claro que sus demandas ahora son otras, que su pensamiento ha crecido y ha echado raíz. Con sus proyectos de salud, de educación, justicia, trabajo, entre otras, han sabido sobrevivir siendo un ejemplo. Sin embargo, los problemas que los aquejan en lo local y lo global son muchos, son un sistema. El análisis de la actualidad es difícil y triste. La guerra y la violencia del capitalismo crece en estos tiempos de mentira y espectáculo. Las consecuencias son desastrosas y parecen no tener freno. La decisión tomada es resistir. Es guardar la semilla, guardar la idea, y el ejemplo es sobrevivir y luchar por la vida. Una idea abraza este anhelo y la han llamado el común, que es a la vez un modo de trabajo como un modelo de posesión de la tierra y la propiedad. Y de manera responsable y madura llaman a prepararnos para sobrevivir el colapso del capitalismo y pensar en el día después. El día previo al Año Nuevo iniciarían las actividades en el Caracol Autónomo de Oventic con la primera parte de una obra de teatro que en 12 escenas caracterizaron primero la crisis del actual sistema, como la guerra, la contaminación, los megaproyectos y sus desastres socioambientales, el narcotráfico y su relación con los actuales gobiernos. Al día siguiente sería la conclusión de la obra con el colapso del capitalismo, la sobrevivencia y la apuesta a una nueva sociedad organizada en lo común. Ya no en el individualismo ni en el capitalismo, sería el común como herencia de un zapatismo que quiere ser ejemplo. La Revolución Mexicana, de inicio del siglo, dio como uno de los grandes frutos la tierra comunal, junto a la repartición de la tierra para las comunidades campesinas. Ellas y ellos buscan regresar a conquistar la tierra para el común, pero desde abajo, desde la conciencia y el ejemplo. No es con declaraciones o leyes de gobiernos capitalistas como la tierra será libre nuevamente. Será el ejemplo, la empatía y la lucha por la vida y la humanidad. En la madrugada del Año Nuevo, miles de ellas y ellos se juntaron a seguir levantando su voz por su libertad, a ratificarse en la resistencia de los pueblos del mundo y a compartir su sabiduría y su consejo ante la tormenta que a todos nos avecina. Te invitamos a escuchar, leer o ver las palabras y actividades que se realizaron desde la página de Enlace Zapatista y en Medios Libres. Adelante, compañeros, compañeras zapatistas. Adelante, compañeros, compañeras de México y del mundo. Adelante, hermanos, hermanas de México y del mundo. ¡Viva a todos los rebeldes y resistencia del mundo! ¡Viva! ¡Viva a todos, todos los que luchan por un mundo nuevo! ¡Viva! ¡Viva por siempre a todas, todos nuestros caídos en el mundo! ¡Viva! Gracias, compañeros. Desinforman Enlace Zapatista y Noticias de Abajo. Desinformémonos, desinformémonos. Estamos transmitiendo en Radio Alegría Libertaria hacia la construcción colectiva de nuevos mundos. alegrialibertaria.org. Me machaco a veces que ni grito. Tengo que aprender a poner el amor propio en su sitio. El miedo a la soledad no es ningún mito. Se ramifique, se cuela por todo mi huequecito. Alaha Buki Habibat, sol mío. Vamos a salir a la calle y que me dé el solecito. Te guarda un hueco en mi escaloncito. No soy psicóloga, prefiero hacerte el pucherito. Y si te sientes sole, tú pide ayuda. Tener resana de cuidado es lo que más me cura. Frena chocazos con el suelo desde mucha altura. Ay, qué hartura. Si tú te vieses con mis ojos, amiga. Ay, si te sintieras tuya. Si te mimases, como, como, como. Resisto porque cuido, cuido porque resisto. Los besos de mi abuela van antes que los títulos. Resisto porque cuido, cuido porque resisto. Los besos de mi abuela, prima de mi abuela. Ay, yo no quiero riqueza ni bienes. No quiero oro, no quiero pela. Ay, lo que quiero que nos camelemos, tanto en las malas como en las buenas. Carita de vivir y culito de morir. Los piropos de mi amiga son los que yo quiero ir. Cuando estamos de bajona vemos pelis de teen comiendo papas. Estado español, publicación Josefa Martín Luengo y la Pedagogía Libertaria, de Alfredo Olmeda. Josefa Martín Luengo y la Pedagogía Libertaria, publicado por La Neurosis o Las Barricadas, es un trabajo de Alfredo Olmeda que se plantea un triple objetivo: ofrecer una introducción a la pedagogía libertaria, realizar un acercamiento a la historia y evolución de las ideas educativas del movimiento anarquista y, sobre todo, mostrar la actualidad y riqueza de este legado a través de la figura de Josefa Martín Luengo. Un libro profundo pero sencillo que sin duda será del agrado de quienes estén interesadas, interesados en el ámbito de la enseñanza, pero que podrá leer sin mayor dificultad cualquier persona que tenga curiosidad intelectual. Josefa Martín Luengo es una figura fundamental del pensamiento educativo anarquista de las últimas décadas. Sus textos, pero también su trayectoria como parte de la Escuela Libre Paideia, no han recibido la atención que realmente merecen. La riqueza de sus aportaciones sirve para actualizar el legado de pensadores de la talla de Lev Tolstoy o Francisco Ferrer Guardia y demuestra la potencialidad de la pedagogía libertaria. Las ideas de Martín Luengo suponen un soplo de aire fresco frente a un sistema de enseñanza atrapado entre empobrecedoras rutinas, un enfermizo apego por las prácticas tradicionales más que cuestionable y un incesante intento de adaptarse a las demandas del sistema económico. Frente a las pequeñas opresiones que inundan la cultura escolar, este trabajo se acerca a las ideas educativas de esta pensadora no solo para enriquecer los debates educativos, sino para reflexionar sobre las prácticas de la realidad escolar. Por eso, en las páginas de este libro se recorren las ideas fundamentales de la pedagogía anarquista y la historia del pensamiento educativo libertario con el objetivo de contextualizar la figura de Martín Luengo y, como no podía ser de otra manera, también de la Escuela Libre Paideia. Frente a la pedagogía oficial, que se presenta como un océano de palabras huecas, Josefa Martín Luengo representa la palabra viva y sencilla de una educación que sigue latiendo en el día a día de la Escuela Libre Paideia. Hay organizadas presentaciones del libro en diversas geografías del Estado español. Os animamos a que participéis en ella. Desinforma La Neurosis o Las Barricadas Editorial. Desinformémonos, desinformémonos. Desinformémonos. A mí me gusta la anarquía curva. Si esta tierra hablara, te contaría. Te contaría. Paso la moricha, deambula por el campo con la niña en su carita. María García, en campos de refugiados, cuida de madres y de niñas judías. María Silva Cruz, amor y armonía, el bando nacional asesinó a María. Ven a Lucas, esa vieja llora y arde todavía. La memoria no se mata, la memoria sigue viva. No aguanta, sino palizas. Ana Orante cuenta su ruina de forma televisiva. No solo son nombres en las noticias, recordarla es hacer justicia. Ana dejó de Artofán andaluza, condena por la Santa Inquisición, dicen que es bruja. La ley católica asfixia y estruja, tradición centenaria, Ana coge muñeco y aguja. Estos cantos de ciega que salieron de la tierra no son de gritos de pena, son de heridas de guerra. Estos cantos del pasado son heridas del presente, vienen de orgullo robado de la llaga aún caliente. En lucha la jornalera expropia los dolores y también la tierra.